serranidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo? Al otro lado del silencio. ¿Qué hay, amigo? Al otro lado del silencio. George Michael y Carlos Whisper, 7 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más, porque los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Yo soy Tuto Castro. La canción Axelev es conocida por su estilo característico de música electrónica y synth-pop, típico de la década de los años 80. Utiliza sintetizadores y ritmos pegajosos que la hacen muy memorable y definitiva. Además de Axelev, Fallmeyer es conocido por su trabajo en bandas sonoras de películas. Ganó un premio Grammy por su trabajo en la banda The Top Gun 1986. Y también compuso música para películas como Fletch del 85 y The Running Man del año 87. Aquí está Harold Fallmeyer. Se hizo esta semana con Axel F. Misteriosa mujer, con tu amor. Rata Blanca 5 esta semana, Mujer Amante en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos. Yo soy Tuto Castro. Más canciones con historia. Los Enanitos Verdes combinan el rock clásico con elementos de pop y baladas románticas. Su estilo melódico y sus letras emotivas han resonado con una amplia audiencia a lo largo de los años. Tu Cárcel es una balada romántica compuesta por el ex buki Marco Antonio Solís. Aquí está en el lugar número 4, Enanitos Verdes y Tu Cárcel. I will understand.